Estado. Félix Cabrera y Zamora Live presentan los rivales más grandes del Caribe. Se han enfrentado muchas veces. Pero esta vez no será en el Estadio Cibao, pero tampoco en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. La batalla será en un terreno neutral. ¡Te lo dije! Los Titanes del Caribe se verán frente a frente en el City Field de la ciudad de Queens. ¡Por fin! Águilas Cibaeñas. ¡Recojan que ganaron las Águilas! Y Tigres del Licey. Tigres del Licey. 10, 11 y 12 de noviembre, la Copa Titanes del Caribe. Me voy a poner malo. No te pierdas esta lucha a muerte fuera de su tierra. Yo soy aguilucho. Las 22 veces campeonas Águilas Cibaeñas. La puso amarillita. Frente a los 23 veces campeones. Lo que quiere que me coma el tigre. Y actuales monarcas del Caribe, Tigres del Licey. Compra tus boletos ahora en tickets.com. Música, música, música, música, música. Todos a la pista porque va a empezar la música. Allí en el Cibao conoce a Carmencita. Allí en el Cibao conoce a Carmencita. Que por brincar cercao te pican las avispas. Que por brincar cercao te pican las avispas. Dime, Carmencita, ¿qué es lo que ha pasado? Dime, Carmencita, ¿qué es lo que ha pasado? Que tantas avispas a ti te han picado. Que tantas avispas a ti te han picado. Si vuelve al cercao, no olvides, Carmencita. Si vuelve al cercao, no olvides, Carmencita. Debes tener cuidado, no cuque a las avispas. Debes tener cuidado, no cuque a las avispas. Si tu familia es a ti te has peleado. Si tu familia es a ti te has peleado. Dile, Carmencita, lo que te ha pasado. Que dile, Carmencita, lo que te ha pasado. Carmencita, no tienes razón. Pero mira, Carmencita, no tienes razón. Si tantas avispas te han dado un piazón. Si tantas avispas te han dado un piazón. Carmencita, qué barbaridad. Pero mira, Carmencita, qué barbaridad. Por esa avispa ya tú no tengas. Que por esa avispa ya tú no tengas. Carmencita, se acabó tu afán. Pero mira, Carmencita, se acabó tu afán. Porque esa avispa te vuelven a hincar. Que porque esa avispa te vuelven a hincar. Sensation. Cuando llego a una fiesta, yo me pongo a parrandear. Yo no sé lo que es tristeza, yo no sé lo que es llorar. Y cuando llego a una fiesta, yo me pongo a parrandear. Me gustan las diversiones, yo no sé lo que es sufrir. Por esto nunca me canso de cantar y de reír. De cantar y bailar. De cantar y bailar. Sensation. Yo soy el dueño del combo. Okay. Yo sí entero. Ahora sí que tengo fuerza. Y la patrulla 15. Mambo. Encontré la mujer que me quiere en este loco.